Ahora que usted entiende que tiene que hacer su parte para desarrollar buenos hábitos en la vida cristiana, se preguntará, ¿cómo lo hago? Si alguna vez usted se ha hecho esa pregunta, el Dr. David Jeremiah le ofrece algunas respuestas hoy, aquí, en Momento Decisivo. Las Sagradas Escrituras le dan instrucciones claras para desarrollar esos hábitos. De la serie Todo lo que necesita, con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje de hoy, una fe robusta. Gracias por acompañarnos hoy. De cierto modo, terminamos en un lugar muy importante el día de ayer, así que hoy retomamos la consideración de la diligencia que el Señor, en este pasaje, escrito por el apóstol Pedro, nos ordena que apliquemos para desarrollar y usar de manera eficiente todos los recursos que Él ya nos ha dado para que podamos vivir la vida cristiana. Mañana y el lunes de la semana entrante hablaremos del tema excelencia moral. Espero que nos acompañe conforme descubrimos las verdades de este pasaje de la segunda carta de Pedro durante este mes de junio. También, durante este mes de junio, le ofrecemos el libro Todo lo que necesita, en el cual consta en manera impresa lo que estoy enseñando en estos mensajes por radio. Al final del programa de hoy, diremos más información sobre cómo conseguir este recurso, así como también los demás recursos disponibles para esta serie sobre este pasaje de la segunda carta de Pedro o de las demás series de estudios que se han transmitido en Momento Decisivo. Desde luego, también tenemos disponibles para usted el juego de discos compactos conteniendo todos los mensajes de esta serie y también la guía de estudio. Una de las características de la guía de estudio es que contiene preguntas personales y también preguntas para el grupo. De esta manera, usted puede utilizar la guía de estudio para su propio estudio personal y profundizar, así, su conocimiento de estos temas. O puede usarla como guía para el estudio de un grupo pequeño, bien sea en familia o en su iglesia. Ahora, abramos nuestras Biblias al capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. Concluyamos nuestra consideración de cómo cultivar la diligencia que se nos ordena aplicar en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Más adelante la Biblia dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahora bien, vuelva conmigo a la lista y observe lo que falta en el pasaje. Dice, hermanos y hermanas, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. ¿Qué es lo que falta? Falta la palabra añadir. No está ahí. Se sobreentiende, pero no está presente. Así que la palabra añadir aparece en el texto una sola vez, pero se sobreentiende 6 veces más, porque falta en la manera en que Pedro lo describe. Añadan a esto y a esto y a esto, pero la palabra añadir normalmente debería aparecer en el texto. ¿Está todavía conmigo? ¿Lo captó? Bien, usted dice, ¿por qué es eso importante? Es importante porque la palabra añadir es una palabra increíble. En el griego es la palabra koregeos, y esto es lo que significa. En los días de los griegos, ellos producían una obra teatral, y los griegos fueron famosos por sus obras teatrales serias, que no tenían financiación, no tenían a alguien que las auspiciara. Así que salían a la comunidad y buscaban a alguien que tuviera carácter de empresario en su estilo de vida y mucho dinero. Y hablaban con estas personas y les preguntaban, ¿quiere auspiciar esta obra dramática? ¿Puede pagar esto? ¿Puede reunir el coro y conseguir toda la tramoya para el teatro? ¿Financiaría nuestro drama? Así que buscaban a alguien que hiciera eso y era un honor real para una persona de riqueza poder hacerlo. Así que a veces conseguían dos y una competía con la otra. Decían, apuesto a que puedo hacerlo mejor que tú. Y competían para ver quién podía producir la provisión más abundante para una obra de teatro griega. Eso es lo que describe la palabra añadir. Eso es lo que quiere decir cuando la Biblia nos dice que añadamos a nuestra fe virtud. Estamos entregándole nosotros mismos en abundancia al proceso de desarrollar esa virtud en nuestras vidas. Añadirla. Tal como un hombre pasaba al frente y auspiciaba una obra teatral sin ninguna restricción, así entréguense a esto con todo lo que tengan y añadan a su fe virtud y añadan a la virtud conocimiento y así toda la lista. Eso es lo que significa la palabra añadir. ¿No les parece interesante que una sola palabra pueda tener todo este contenido y una gran ilustración? Es un cuadro maravilloso de lo que Dios espera de nosotros en nuestra vida cristiana. Para mí, esa es la esencia de la diligencia. Sea lo que sea que usted haga, hágalo de todo corazón. Quiero terminar este mensaje compartiendo con ustedes unos cuantos versículos que explican de qué se trata esto de una vida diligente. Debo confesarle que son algunos de mis versículos favoritos de la Biblia. Me encantan estos versículos. Allá en mi juventud, cada persona tenía un versículo favorito, así que yo también opté por unos cuantos. Tengo unos cuantos versículos de Colosenses y quiero ayudarles a ver cómo esto funciona, puesto que bosqueja de qué trata esto de la diligencia. Colosenses 3:23 al 24, y esto es lo que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esto nos ayudará a entender lo que significa cultivar los hábitos de la diligencia. Acometiendo los hábitos de la diligencia, vamos a tomarlos uno a la vez. ¿Cómo desarrolla usted los hábitos de la diligencia? Voy a pedirle que mire en diferentes direcciones. Primero, mire a su alrededor todo lo que hagáis. Esto es lo que dice el texto, todo lo que hagáis, todo lo que usted haga. ¿Qué queda fuera de ese todo? Nada vive fuera del todo. Todo está incluido en ese todo, ¿verdad? Todo está ahí. He llamado a este hábito, mire a su alrededor, porque la diligencia es un estilo de vida. Colosenses 3:23 empieza con estas palabras, y todo lo que hagáis, eso cubre un vasto territorio de actividad. Quiero decir que nada cae fuera de esta instrucción para el creyente. No hacemos simplemente unas cuantas cosas con diligencia. Vivimos vidas de diligencia. Este debe ser un estilo de vida para nosotros. Lo que sea que usted haga, hágalo de esa manera. No es simplemente asunto de los hábitos espirituales o rutinas religiosas. No es simplemente en cuanto a la vida en la iglesia, es en cuanto a todo. Nosotros, en nuestra calidad de creyentes a quienes Dios nos ha dado tanto, debemos vivir nuestras vidas al borde de la aventura, día tras día, y darle a Dios todo lo que tenemos. Así es como debemos vivir. Esa es la meta de Dios para nosotros. Si usted lee todo el capítulo 3 de Colosenses, en donde constan estos versículos, descubrirá que estos versículos están justo en un contexto de esposos, esposas, hijos, padres y siervos. Para mí, eso es muy impresionante porque eso significa que mi diligencia no se limita a las ocasiones cuando voy a la iglesia. No es simplemente cuando estoy estudiando la Biblia o cuando estoy predicando, es la forma en que se supone que debo vivir mi vida todo el tiempo. Ahora, usted no puede vivir, como sabe, a 100 kilómetros por hora todo el tiempo. Se agotará en una semana o menos. Pero sí puede vivir su vida con un sentido de urgencia y diligencia en todo lo que hace. Usted no puede simplemente encenderlo o apagarlo a voluntad. No puede decir, ah, es domingo, es tiempo de ser diligente. No, tiene que ser diligente en la forma en que vive. Una vez que hace eso, se vuelve parte de lo que es usted. Debemos instilarla en todas nuestras relaciones personales y hacerlas de manera diligente. Retos como alguien escribió, arreglar una llave de agua que gotea, cambiar pañales, pagar facturas, resolver conflictos, comprar abarrotes, buscar trabajo, desarrollar su carrera. La palabra todo significa todo. Cubre todo y cada cosa que hacemos sin que importe quiénes seamos como seguidores de Cristo. Todo lo que usted haga, hágalo de corazón. Hágalo con diligencia. Tengo que decirles que a veces se nos impone la diligencia sin ninguna advertencia. Esa fue mi experiencia allá a finales del 2013. Como ven, por más de 3 años habíamos orado, investigado y escrito en preparación para la publicación de la Biblia de Estudio Jeremiah, que muchos de ustedes ya tienen. Esa Biblia fue puesta en circulación en noviembre del 2013. Ahora, sin que yo lo supiera, nuestro departamento de mercadeo planeó una promoción especial por el Día de Acción de Gracias para presentar esta nueva Biblia a tantas personas como fuera posible. Este fue su plan, y yo no lo supe, sino hasta que lo anunciaron. Si usted ordena una Biblia de Estudio Jeremiah durante los días feriados del Día de Acción de Gracias, el Dr. Jeremiah autografiará su Biblia y así usted la recibirá antes de Navidad. Me dijeron que se esperaba que se ordenarían un par de miles de ejemplares y aunque eso era todo un reto, ya había hecho cosas parecidas antes y sabía que podía hacerlo. Pero casi de inmediato me di cuenta de que estábamos en grandes problemas. Nos abrumaron las órdenes. Tuvimos más de 2,000 órdenes antes de que pasaran 2 días de la campaña. Nunca olvidaré el sentido de desánimo que me llenó cuando empecé a darme cuenta de lo que tenía por delante para las 2 primeras semanas de diciembre. Cada día, cuando me asomaba en mi oficina, había un tren de carritos esperándome fuera de la puerta de la oficina y todos estaban cargados, cada uno, con más de 100 ejemplares de la Biblia. No sabía cómo podría hacerlo. ¿Cómo voy a hacer esto? Prometimos que las Biblias firmadas por el Dr. Jeremiah llegarían a las casas de los clientes antes de Navidad. Pero decidí no desilusionar a nadie que creía que yo podría decirles la verdad en cuanto a esto. Así que cada mañana empezaba a firmar Biblias a las 8 de la mañana y firmaba tanto como podía hasta la tarde. 2 personas me ayudaban. Una persona abría la Biblia a la página correcta, la otra tomaba la Biblia firmada y la ponía de nuevo en el carro para que la llevaran al departamento de embarque. Inclusive, tuvimos que hacer 2 turnos después de la cena a fin de tratar de lograrlo. Recuerdo que traté de dividirlo de esta manera. Doctor Jeremiah, puedes firmar solamente una Biblia a la vez. Simplemente toma la una a la vez. Puedes completar un carro de Biblias a la vez. Simplemente un carro a la vez. Y trataba de concentrarme en lo que cada día traía. Tengo que decirles, amigos y amigas, que viví de la oración, bananas, refrescos y un radio con música suave. Así es como lo logré. Toda esa semana, todo lo que hice fue firmar Biblias. Y establecimos un nuevo récord para firmar Biblias. Firmé 18,116 Biblias en 2 semanas. Si usted viene a visitar el edificio de Turning Point y visita nuestra bodega, ahí hay un letrero gigantesco en la pared con un retrato de todos los que participamos para enviarlas y todo lo que respaldó eso. 18,116 Biblias firmadas. Es el más grande trofeo que tenemos. Bien, tengo que decirles algo que fue un gran recordatorio para mí. Cada día veía la tarea que me esperaba y batallaba con el desaliento. Quiero decir, parecía que era simplemente algo que estaba más allá de lo que yo podía hacer, pero me concentraba en el gozo que esto daría a las personas que recibirían esas Biblias autografiadas y también pensaba en el gozo de mi Padre Celestial porque su palabra iría a tantas personas. Fue un día, una hora, un carro, una Biblia, una firma, un momento a la vez. De eso es de lo que trata la diligencia. Y la mayoría de ustedes saben de lo que estoy hablando. ¿Tienen algún proyecto en la vida que simplemente parece abrumador? Usted lo acepta y es como una gigantesca montaña y usted se dice a sí mismo, ¿de qué manera voy a lograr trasmontar esta montaña? Permítame decirle cómo hacerlo. Un paso, un día, una determinación, un ápice de obediencia al Señor a la vez. Eso es diligencia. Martin Luther King lo dice de esta manera. Me encanta esta declaración. Si lo que te toca en la vida es barrer las calles, barre las calles como Miguel Ángel pintaba cuadros. Barre las calles como Beethoven componía música. Barre las calles como Shakespeare escribía poesía. Barre las calles también que todos los ejércitos de la tierra y del cielo se detengan y digan, aquí vivió un gran barrendero que hizo un buen trabajo al barrer. De eso es de lo que trata diligencia. Y no estoy hablando simplemente de descargar todas estas bendiciones y hacerlas con diligencia. Estoy tratando de hablar de una vida diligente. ¿Pueden imaginarse lo que sucedería en el cuerpo de Cristo si todas las personas de Dios se volvieran diligentes en cuanto a su fe y trabajaran en eso todos los días? Nosotros ponemos nuestra fe en compartimientos, ¿verdad? Esto es lo que hacemos el domingo. El resto del tiempo hacemos otras cosas. Pero no es así como vivían los primeros cristianos. Su trabajo era una añadidura a su ministerio real, que era vivir para Cristo. Eso es lo que espero que podamos empezar a ver que sucede. Si no vemos que eso sucede, muchas cosas van a ser muy diferentes en nuestro mundo de lo que son ahora. Una de las cosas que nos han sucedido en la iglesia Shadow Mountain en los últimos años es que nos han regalado templos por todas partes en San Diego. Al momento, tenemos 6 templos que nos han regalado. La mayoría son de iglesias bautistas del sur, como la nuestra. La mayoría se han reducido a 4 o 5 personas que asisten cada semana. No quieren que sus edificios sean convertidos en condominios, así que nos las regalan. Nosotros ponemos ahí una pantalla y predicamos a los que vienen. Cada semana tenemos un pastor ahí y estas iglesias están creciendo y están siendo revitalizadas. Pero qué triste experiencia es esa, que tantas iglesias están cerrando sus puertas, tantas iglesias están desapareciendo. Pudiera darles toda clase de estadísticas, pero son tan deprimentes que ni siquiera quiero mencionarlas. Pero una de las razones para eso es que nosotros, como creyentes, si no tenemos cuidado, de cierta manera, simplemente nos dejamos llevar. Simplemente nos dejamos llevar por lo que está sucediendo, aun cuando Dios nos ha llamado a una forma diferente de vida. Usted dice, pues bien, yo soy solo uno en mi iglesia. Bien, sea el mejor solo uno que pueda ser. Determine una diferencia a quien quiera que lo vea. Bien, ese es el primer paso. Mire a su alrededor. Si usted mira a su alrededor, verá todo lo que hace. Este es el segundo paso. Mire hacia adentro. Hacedlo de corazón. Pablo les escribió a los colosenses, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Mirar hacia adentro significa preguntarse a usted mismo, ¿cómo se ve mi motivación? ¿Qué significa hacer algo de corazón? ¿Bien? Eso significa hacerlo de todo corazón. ¿Sabe lo que significa hacer algo a medias? Recuerdo que en mi infancia mi madre nos decía que hiciéramos las camas antes de irnos a clases. Esa es la mejor ilustración que puedo recordar de algo hecho a medias. Lo que sea que usted quiera llamarlo, no es necesariamente hacer la cama, pero tenía la intención de que se viera de esa manera. ¿Sabe usted que en el Nuevo Testamento hay 3 temperaturas posibles para su corazón? En primer lugar, tenemos el corazón frío. Mateo 24:12 describe a las personas de los últimos días como aquellas en quienes el amor se enfriará. Luego, en Apocalipsis 3, se lee de personas que tienen un corazón tibio. Escribiendo a la iglesia de Laodicea, el Señor describe su desdén para una vida vivida a medias. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas son las palabras de Dios. Y luego tenemos el corazón que arde. Lucas 24:32 nos habla de 2 discípulos que conversaban con Jesús en el camino a Emaús y describieron su experiencia con él de esta manera. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Un corazón frío, un corazón tibio, un corazón ardiente. ¿Cuál lo describe usted? Uno de los libros más motivadores que he leído en años recientes se titula Grit, que en una traducción literal significa agallas. No es un libro cristiano, pero la autora, Angela Duckworth, decidió hacer un estudio para saber si el talento o la pasión era la razón principal para que las personas triunfaran. Así que hizo el estudio. Me encanta el libro porque está lleno de relatos, grandes experiencias de personas que vivieron su vida con pasión. Los relatos son una crónica de lo que las personas estuvieron dispuestas a sacrificar, y son personas que ni siquiera conocían al Señor Jesucristo, estuvieron dispuestas a sacrificar mucho para lograr sus sueños. Por ejemplo, leí de un nadador llamado Rowley Gaines. Dice que tabuló cuánta práctica le llevó para desarrollar la resistencia, la técnica, la confianza y el buen juicio para ganar una medalla de oro olímpica. Lo hizo durante un periodo de 8 años, que lo condujo a los Juegos Olímpicos de 1984. Nadó en incrementos de vueltas de 50 yardas, por lo menos unas 20.000 millas. Por supuesto, Si se añaden los años antes y después, el cuentamilla sube incluso más. Pero nunca olvidaré la declaración que dijo. Dijo, nadé alrededor del mundo para una carrera que duró 49 segundos. Así que, quiero plantear una pregunta para todos los que somos seguidores de Cristo. Si la diligencia impuso a un hombre a nadar alrededor del mundo para prepararse para una carrera de 49 segundos, ¿qué clase de diligencia deberíamos aplicar nosotros teniendo la eternidad como nuestra meta? Pienso que oigo que el apóstol Pablo nos dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Mira a su alrededor, todo lo que usted haga, mira hacia adentro, hágalo de corazón, y luego mira hacia arriba, como para el Señor. El secreto real para desarrollar diligencia en su vida es darse cuenta de que no está sirviendo a las personas, está sirviendo a Dios. Usted está sirviendo al Señor, no a los hombres. Este es un tema recurrente en las cartas de Pablo si las lee con atención. Constantemente nos recuerda esto, como por ejemplo en Romanos 14, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos, así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si pudiéramos simplemente comprender en realidad el hecho de que cuando salimos para cumplir nuestras obligaciones para hacer lo nuestro que Dios nos ha llamado a hacer, en realidad estamos haciéndolo delante de un público de uno. No estamos haciéndolo ante el público de los que nos rodean. Como saben, a algunos de ellos les va a gustar y a otros no. Hallé ya hace mucho tiempo que si uno es pastor de una iglesia del tamaño de la iglesia que pastoreo y trata de complacer a todos, buena suerte. Todas las semanas escribo notas que depositan en los platos de la ofrenda y no siempre dicen, ah, lo amamos, pastor, lo amamos. Por lo general, se quejan de que la iglesia estaba muy fría, que la música era muy estruendosa, que no pudieron hallar dónde estacionarse. Uno recibe todo eso. Pero, ¿saben? A veces simplemente respiro hondo y digo, Dios, tú no me has llamado para que complazca a todas estas personas. Ayúdame a recordar que mi tarea es complacerte a ti. Permíteme complacerte a ti. En su libro Líricas, el compositor y productor Oscar Hammerstein cuenta que vio un retrato de la Estatua de la Libertad tomado desde un helicóptero. La fotografía muestra la parte superior de la cabeza de la estatua y Hammerstein quedó impresionado por el detalle y la excelencia que el escultor se había tomado para completar una porción de la estatua que pocos ojos jamás verán. Fue artista lo suficiente, escribió Hammerstein, para terminar esta parte de la estatua con tanto cuidado como lo había hecho con la cara, con los brazos y la antorcha y todo lo que la gente podía ver al navegar por la bahía. Y Miguel Ángel, mientras pintaba un rincón oscuro en la Capilla Sixtina, le preguntó a uno de sus ayudantes por qué dedicaba tanta atención a una parte del techo que nadie jamás vería. Miguel Ángel replicó, Dios la verá. Lo que sea que hagamos, debemos hacerlo para Dios. Una manera en que puede practicar el hábito de trabajar con diligencia para el Señor es simplemente hacer una pausa durante el día y mirar hacia arriba y recordarse usted mismo que Dios está viendo todo lo que usted hace. Entonces vuelva a lo que está haciendo y dé todo lo que pueda, sabiendo que Dios está observando y que Él merece que usted trabaje con diligencia para agradarle. Mira a su alrededor, todo lo que usted haga, mira hacia adentro, hágalo de corazón, mira hacia arriba, como para el Señor. Y luego, mira hacia adelante. Recibiréis la recompensa. Eso nos lleva a la mejor parte, mirar hacia adelante. El mismo Dios que nos ha dado todo lo que necesitamos para una vida de piedad y virtud va a recompensarnos por vivir la vida de esa manera. Mi versículo favorito termina diciendo, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Esta es la misma recompensa que Pedro menciona al concluir su párrafo en 2 de Pedro 1. Pedro ordena a los creyentes que añadan una cualidad tras otra a sus vidas y luego utiliza esta expresión y dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No estaba diciendo, ustedes lograrán llegar al cielo al hacer estas cosas, sino que, dice, ustedes llegarán al cielo de manera diferente a muchos otros. Ustedes llegarán al cielo con las manos levantadas, llegarán al cielo con un sentido de victoria, porque vivieron de la manera en que Dios les llamó a vivir, y considero que eso es vivir con diligencia. Cuando Elvis Presley estaba en su apogeo, contrató a un guardaespaldas llamado Sonny West. Sonny West acompañaba a Elvis Presley por todas partes e incluso le dio toda la energía que podía conseguir. Sonny penetró en el círculo interior del rey y llegó a ser parte de lo que se conoció como la mafia de Memphis. Elvis fue padrino en la boda de Sonny y los dos eran muy buenos amigos. Sonny incluso apareció en una película con Elvis Presley. Pero luego Elvis murió y la vida de West empezó a caer en picada. Bien, amigos, al concluir nuestra consideración de este tema, quiero tomar un momento para decirle lo importante que la Biblia es para nosotros y mencionarle nuevamente el recurso de estudio bíblico que le ofrecemos durante este mes y que es el libro Todo lo que necesita y que contiene todas estas enseñanzas. También tenemos la guía de estudio y los discos compactos. Tome un momento y ordene sus ejemplares el día de hoy. Volveremos a verlo el día de mañana a esta misma hora y por esta misma estación. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Una fe robusta. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Todo lo que necesita en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.